Bueno, buenos días a todos. Y el tema de qué voy a tratar de desarrollar es propiamente la relación entre la enfermedad y la santidad, como figura en el subtítulo que puse a la conferencia, como consecuencia justamente de la delimitación de esa relación entre la enfermedad y la santidad. Una de las cosas que se siguen es perfilar en su punto justo la dignidad, o uno de los elementos más importantes de la dignidad del enfermo, ¿no? Las diapositivas son solo para que ustedes se guíen, yo no voy a ir explicando cada uno de esos puntos ahí, ¿no? Salvo en alguna. Bien. En primer lugar, son tres puntos los que voy a tratar. El primero de ellos es propiamente lo que es la enfermedad en general, el fenómeno de la enfermedad, que creo que es un tema que en nuestra sociedad se debe trabajar muchísimo más de lo que se está trabajando hasta ahora, en nuestra conciencia, digo, ¿no? La realidad de la enfermedad, según la perspectiva de la fe cristiana, es una realidad que se coloca como una consecuencia del pecado. No está en el plan original de Dios, ¿no? Como lo podemos leer en los primeros capítulos del Génesis, donde se relata la creación del hombre y su caída. La enfermedad precisamente aparece ahí como una consecuencia del pecado, del acto libre del hombre por el cual él se revela frente a Dios. Lo dice el libro de la sabiduría, cuando nosotros leemos esto: Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Y un poco más adelante señala, por instigación o por envidia del diablo, entró el pecado, entró la muerte en el mundo, ¿no? Y San Pablo, en la carta a los romanos, tiene ese célebre texto, uno de los más importantes, sobre la realidad del pecado original, donde señala: por el pecado de un hombre, por el pecado de uno, un hombre, Adán, entró la muerte en el mundo. Se entiende entonces la muerte como término final de todo lo que la precede, ¿no? Por lo tanto, es toda la realidad De la enfermedad, de la miseria, física, psíquica, que pueda afectar al hombre, y finalmente su término, la muerte. Concretamente, la teología ha señalado algunas de las consecuencias más importantes del pecado en el hombre, llamándolas vulnera peccati, que significa las heridas del pecado, ¿no? Hay un célebre texto que los medievales atribuían a San Beda el Venerable, en realidad se discute y se piensa que es de otro autor, donde comentando ese autor, ¿no?, comentando la parábola del buen samaritano, del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y es asaltado, ¿no?, por los malhechores y lo dejan. Y entonces este autor dice: el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es el hombre en general que baja de la gracia al pecado, ¿no? Y señala esto, ¿no? Ese hombre es despojado por el pecado de las cosas gratuitas y vulnerado, herido en las cosas naturales. Despojado de las cosas gratuitas, por tanto, la gracia, todos los dones preternaturales que Dios había dado al hombre en la creación, y herido en su naturaleza. Esas son las vulnera peccati. Fundamentalmente se señalan cuatro: en la inteligencia, la debilidad para el conocimiento de la verdad; en la voluntad, la debilidad para el hacer el bien; en nuestro apetito irascible, que es la capacidad de reacción, de fortaleza, ¿no?, la debilidad, ¿no?, la debilidad propiamente dicha, y finalmente en el apetito concupiscible, nuestra inclinación hacia los bienes deleitables, la inclinación desordenada. Esas serían las cuatro heridas del pecado. A esto hay que sumar, ¿no?, la debilidad física, en la parte propiamente física del hombre, que lleva a la enfermedad, y finalmente la muerte. Consecuencias todas estas del pecado. A raíz entonces de esta introducción de la debilidad y de las heridas en la naturaleza por el pecado, la enfermedad es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano al cual ninguno de nosotros puede escapar. Es una realidad física, como ya explicaron muy bien en la conferencia anterior. No es una realidad espiritual, la enfermedad. Se puede hablar analógicamente enfermedades del alma cuando uno se refiere a las debilidades del alma en sentido del pecado, pero en realidad son actos voluntarios, ¿no? Es por tanto una enfermedad física que sin embargo tiene una relación con el alma, con el espíritu, ya que nuestra alma es forma de nuestro cuerpo, ¿no? Y por lo tanto en esa unidad sustancial entre cuerpo y alma, evidentemente ninguna realidad que sea propia de una de estas dimensiones es ajena estrictamente a la otra, por distintos motivos, ¿no? Algunas de estas repercusiones son indirectas solamente en la vida del espíritu, ¿no? Son solamente indirectas, como por ejemplo las enfermedades propiamente físicas, un cáncer de estómago, por ejemplo, o una parálisis de nuestros miembros inferiores puede ser ocasión de angustia, de desesperación, de rebeldía, si la persona no acepta esa situación, o por el contrario, motivo de crecimiento espiritual, de paz, de satisfacción incluso, si esa persona entiende que eso es la voluntad de Dios y aprovecha esa circunstancia para abandonarse totalmente en sus manos, ¿no? En estos casos, las incidencias espirituales van a estar determinadas por un punto que es fundamental en nuestra vida, y es la relación que tenemos con el dolor, cuál es nuestra concepción del dolor y del sufrimiento, y cuál es la actitud que tomamos precisamente entonces por esa concepción frente al dolor, ¿no? Puede darse incluso una causalidad negativa del alma sobre el cuerpo en estas cosas. En cuanto a una actitud, por ejemplo, de no aceptación del dolor, puede conllevar, como ocurre a menudo, por esa profundísima relación entre alma y cuerpo, a una perturbación física y a una perturbación psíquica, ¿no? En el sentido, por ejemplo, funcionamiento anormal de los sentidos internos, como un exacerbamiento de la imaginación, pasiones negativas descontrolables, miedos, ¿no? Tristezas, ¿no? Y eso a partir de una actitud espiritual, o sea, justamente por la actitud frente al dolor. Entonces el dolor fue solamente ocasión para que después, por la actitud espiritual que nosotros tenemos frente a eso, se origine una perturbación que incluso te repercute, como decía, puede ser físicamente, y se establece incluso un círculo, ¿no? En todo eso, agravando mucho más esa situación. Pero también otras perturbaciones inciden mucho de forma mucho más estrecha o directa en el alma. Y esto es aquí donde se habla con impropiedad de enfermedad mental. Yo voy a usar en esta conferencia los términos con mucha libertad y mucha amplitud. No son sinónimos y algunos términos realmente no correspondería usarlos si uno quisiera hablar técnicamente bien. Uno de ellos es enfermedades mentales, ¿no? No son enfermedades de la mente, ¿no? Se entiende, ¿no? Es mucho más profundo que eso. Pero bueno, se usa ese lenguaje popular y uno lo que tendría que hacer es purificar. Entonces voy a usar enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, enfermedades psíquicas, ¿no? Pero propiamente el término que más cuadraría sería enfermedades psíquicas, ¿no? Yo voy a usar, digo, con mucha amplitud porque justamente estoy tomando a veces frases ya hechas en sentido popular y tratando de explicar el sentido, ¿no? Se discute mucho sobre la naturaleza de la enfermedad psíquica, entre otras cosas porque englobamos en ellas perturbaciones muy diversas entre sí. Algunas de estas enfermedades implican, por ejemplo, desequilibrios a nivel cerebral y pueden conllevar lesiones en los centros orgánicos donde radican los sentidos internos, la fantasía, la memoria, la cogitativa. Otras alteraciones dependen de disfunciones hormonales, creando estados afectivos intensos, por ejemplo, de temor, de atracción, que aún perteneciendo al orden físico, tienden, como decía, por esa unidad de cuerpo y alma, a arrastrar tras sí toda la persona, incluyendo sus decisiones volitivas de la voluntad, ¿no? Y puede también haber trastornos de un origen predominantemente espiritual, como pesados cargos de conciencia llevados durante mucho tiempo sin ninguna solución, pensamientos religiosos o antirreligiosos obsesivos, odios y rencores que comienzan con un grado todavía manejable para una persona normal, pero que se dejan crecer a veces hasta endurecer toda la personalidad. también estados pecaminosos que pueden terminar en la locura, ¿no? Eso está constatado y después la casuística es enorme en este plano, ¿no? Estas perturbaciones psíquicas a las que nos referimos aquí pueden ser más o menos profundas, más o menos reversibles, más o menos tratables, es un campo tan grande, ¿no? Que no viene al caso de lo que yo quiero mencionar, lo quiero tratar, hacer distinciones de especialistas, ¿no? Que las pueden encontrar en los manuales. Basta tener presente que los seres humanos pueden ser golpeados por profundas psicosis que los enajenen completamente de la realidad, o por simples neurosis, o por trastornos de la personalidad, o por desórdenes afectivos de muy diversa índole, que solo deforman quizá la percepción de la realidad, de su propia realidad, ¿no? Y por lo tanto, a todo ese fenómeno nosotros nos referimos un poco. Principalmente, por una razón muy, muy obvia, yo me voy a referir principalmente a las enfermedades psíquicas menores, que a veces todavía son llamadas especialmente neurosis, ¿no? Y a otras que pueden conformarse con esas, y a la psicosis en la medida en que no sean las más profundas, ¿no? Lo que sí debemos nosotros entonces tener en cuenta, me parece sumamente importante, ya lo mencioné antes, lo repito, es que la enfermedad es una realidad que nos toca a todos, de una manera o de otra, ¿no? Nos toca a todos. Las cifras que se están dando al respecto, si no vinieran de personas muy serias, uno hasta dudaría de lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, algunos hablan de 450 millones de personas afectadas por problemas neurológicos o de comportamiento. 450 millones. Y esto es la intervención del cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, el cual toma los datos de la Organización Mundial de la Salud. Otros van mucho más allá. Por ejemplo, hablan de casi 1.000 millones de personas, ¿no? Por ejemplo, el informe, el reporte del desarrollo mundial del año 2000, ¿no? Y otros, como el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y su secretario, que firman juntos el prólogo de un libro que ha salido hace muy poco tiempo sobre la salud mental y sus cuidados, ellos dicen que una de cada tres personas sufre o ha sufrido algún tipo de trastorno psiquiátrico en el último año. Por lo tanto, me dijeron que somos más o menos 150, ¿no? Entonces 50 de nosotros se engloban en esa cifra, ¿no? O pueden englobarse, a menos que justo acá haya los 150 selectos de San Rafael, San Luis y zonas aledañas que han venido, ¿no? El hecho es que es una realidad entonces insoslayable, y hay que estar preparados para hacerse cargo. Por eso decía, el tema de la enfermedad, la relación con la enfermedad, es una cosa que, por más que ha crecido el desarrollo de la medicina, hay ciertas carreras relacionadas con, por ejemplo, la misma psicología, ha visto números incrementados en sus estudiantes, ¿no? Lo mismo la actitud de la enfermedad, de nuestra sociedad, frente a la enfermedad, es una cosa que todavía tiene que trabajarse. Sobre todo la enfermedad psíquica, donde la persona parece que cuando enferma, ahí uno automáticamente entra en un estado de autodefensa y se trata de aislar, de deshacerse del enfermo, de desentenderse, de mandarlo al especialista y bueno, y como tratar de evitar todo el problema que trae esa enfermedad, ¿sí? Lo cual ciertamente es una cosa, bajo todos los puntos de vista, es una cosa criminal y un absurdo, pero es la actitud que tenemos. Le tenemos un enorme miedo a la enfermedad, y especialmente a la enfermedad psíquica, especialmente, ¿no? Por eso debemos darnos cuenta de esto, que nos toca a todos, ya sea en primera persona, porque podemos enfermar nosotros, podemos ya estar enfermos, o puede tocar tarde o temprano a alguien de los que nos rodean, el cónyuge, los hijos, los padres, los parientes más o menos cercanos, y esas personas, cuando enferman, siguen siendo nuestras. sea, la enfermedad no produjo una alteración en la relación que tenemos con ella. Todo lo contrario, ahora pasaron a ser particularmente nuestras, porque nosotros somos quizá el único apoyo que tienen. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para eso. Y yo creo que esa preparación no existe. No existe. En la mayoría de los casos no existe. Por lo tanto, frente a la enfermedad, como digo, uno inmediatamente busca de cómo deshacerse del problema, no de la persona. A veces la única forma es deshacerse de la persona. Internarla, aislarla, lo que sea. Y eso es lo que debemos cambiar nosotros. Segundo punto, la enfermedad y la santidad. Perdón, la enfermedad y la libertad. La enfermedad, el sufrimiento y la libertad, porque en realidad son tres temas que quiero desarrollar aquí, ¿no? En primer lugar, es una cosa absolutamente evidente que la enfermedad psíquica influye en mayor o menor medida en la libertad personal, según los casos, y en la mayor o menor medida en que afecte las potencias superiores, inteligencia y voluntad. No de forma directa, porque dijimos la enfermedad es de orden físico, sino de forma indirecta. Es decir, en la mayor o menor medida que afecte los sentidos internos más elevados, la fantasía, la cogitativa, la memoria, ¿no? Y el apetito sensible. Porque ese instrumento a través del cual se maneja, digamos, se maneja nuestra inteligencia y nuestra voluntad, no pueden prescindir de eso. Ya lo decía Jordán en la conferencia anterior, no podemos nosotros prescindir de las imágenes para pensar, ¿no? Esa perfecta unidad que de cuerpo y alma, tanto para ir de lo sensible concreto a lo espiritual y después la vuelta, todo eso se pasa por el puente de la cogitativa. La alteración entonces de los sentidos internos y la cogitativa a su vez hace de función clave también en toda la apetibilidad, la afectividad. Por eso, en la mayor o menor medida que esto esté afectado por diversas causas, muy diversas causas, entonces también estará comprometida nuestra libertad. Algunas enfermedades anulan totalmente la libertad. Al alterar de tal modo las potencias sensibles superiores, estas que he mencionado recién, que el conocimiento de la realidad o el querer libre se tornan imposibles. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay lesiones neurológicas, ¿no? Esto es irreversible y no tiene ningún tipo de momento de lucidez. Otras perturbaciones, en cambio, alteran parcialmente la personalidad, volcando a esa persona concretamente sobre sí misma en una preocupación obsesiva, ¿no? Digamos por principio que mientras haya capacidad de comprender los propios actos y capacidad de generarlos conscientemente y de oponerse a ellos, podemos tener libertad y por tanto responsabilidad. En la medida que no, no. Generalmente lo que se da es que el compromiso es parcial, ya sea por la profundidad, ¿no?, del compromiso, o porque tiene, alterna momentos de lucidez con momentos de crisis, ¿no?, donde la enfermedad se hace presente. Lo importante y fundamental es entender esto en todos los casos, salvo el enfermo que ya está totalmente enajenado, en casos más totalmente extremos, que no los considero aquí porque ahí no se puede hablar de libertad. Salvo en esos casos, el enfermo psíquico sufre y sufre mucho. Y eso es lo que nos olvidamos. El enfermo psíquico para nosotros es una persona que nos hace sufrir. Sobre todo cuando son psicóticos, ¿no? En los otros casos uno quizás sí percibe más el sufrimiento, pero cuando uno ve a una persona se olvida. O sea, uno ve que es muy difícil tratar con una persona así, vivir con una persona así. Pues se olvida del sufrimiento personal. Quiero leer sobre esto un texto que yo desgrabé de una conferencia que escuché una vez, o sea, escuché la grabación, porque es de los años 60, del padre Cornelio Fabro, ¿no? Padre Cornelio Fabro dando clase en Roma, justamente en lo que es la sede, lo que antiguamente, sede universitaria, ¿no?, de la Sapiencia, pero había sido antiguamente el manicomio de Roma, Entonces, él estaba hablando del mal. Estaba hablando del mal, filosofía, clase de filosofía. Estaba hablando del mal a los universitarios. Y entonces empieza a hablar de los males físicos, y dice, y el mal psíquico. Entonces tiene este texto que a mí me pareció muy hermoso, por eso los quiero leer. Quien les habla ha frecuentado un curso de psiquiatría en la Universidad de Roma, apenas terminada la guerra, en el 48, hace 25 años atrás, ¿no? Frecuenté por 4 meses un curso de psiquiatría del profesor Costantini, famoso psiquiatra en aquel momento, director del manicomio de Roma. Quise, fíjense qué interesante esto, pues el sentido del dolor. Quise, por misericordia y compasión de hermano, ver los sufrimientos de mis hermanos que no pueden usar completamente su conciencia. O sea, ¿por qué estudió eso? Doctor en filosofía, doctor en distintas ciencias, el padre Fabro, el filósofo más importante tomista que ha tenido el siglo XX, ¿no? ¿Y por qué hizo un curso de psiquiatría? Por misericordia y compasión. Quise a ver si podía entender un poquito más qué es lo que sufren esas personas. Qué cosa tremenda, dice, las enfermedades mentales. Ver un yo dividido en 3 o 4 yos que no logran coordinarse. O también un melancólico, un escrupuloso, un maníaco, un esquizofrénico. Gracias a Dios hoy en todos los pueblos se difunde un modo mucho más humano de tratar estas enfermedades. En la Edad Media y en el Renacimiento trataban a estos pobres enfermos a los golpes. ¿Sabéis qué, lo que son los golpes? Recuerden que es una charla, ¿no? Entonces, tiene lenguaje muy coloquial. ¿Sabéis lo que son los golpes? Y provocaban, dice, un shock. Y a veces, a fuerza de golpes, sanaban, ¿no? Es lo que hoy se hace con la insulina, el shock de insulina, el electroshock, como diciendo, no se escandalicen, que es lo mismo que hacemos hoy en día, ¿no? Hoy logramos un método un poco, parece, más civilizado, pero es civilizado porque se enchufa, nada más, ¿no? Es lo que va a sufrir el enfermo, entre un palo y algo que está enchufado, no cambia mucho. El electroshock corresponde a los golpes que daban en el pasado, cosas espantosas. Dice, ¿quién les habla, vuestro humilde profesor? Ha ido muchas veces a ver estos enfermos, ha hablado con ellos. Cada vez que puedo, hablo con ellos. Él visitaba muchas veces el manicomio. Cosa que ninguno de nosotros, no sé si iría. Por eso decía, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a este tipo de enfermedad, ¿no? Es difícil, dice. Perdón, me salté una parte. Ha hablado mucho con ellos. Cada vez que puedo, hablo con ellos. Conozco muchos profesores de psiquiatría que hablan de estos argumentos. Después que hemos visto a algún conocido reducido a estas condiciones, es difícil volverse soberbios en la vida. Es difícil. Si uno se vuelve soberbio, es un loco. Enfermedades mentales, dice. Una madre que no quiere ver a sus hijos. Un hijo que arroja de su casa a sus padres que no los reconoce más. También estos pobres enfermos tienen espíritu y sufren. Hace tiempo, en el 60, se celebró el 50º aniversario de la fundación del manicomio de Roma. ¿Saben dónde está ahora el Hospital Psiquiátrico de Roma? Está sobre el Monte Mario. Pues bien, en el Monte Mario se realizó un congreso europeo de psiquiatría para celebrar ese 50º aniversario. También yo fui invitado y pronuncié una conferencia sobre la salud mental y la salud moral. Y mientras nosotros entrábamos en el aula del congreso, yo veía desde las ventanas a los internados que nos miraban entrar, si supieran la conmoción que me ha producido. ¿Qué pensaban? Ellos sabían que éramos profesores universitarios que iban a hablar de las enfermedades mentales. Sí, sí, estos hablan de las enfermedades mentales, ponen como en boca de estos enfermos, pero no saben lo que es la enfermedad mental. Incluso el más grande psiquiatra, sigue diciendo él, no sabe qué es la enfermedad mental, no puede saberlo. Solo sabe lo que es la enfermedad mental el pobre enfermo. Él lo sabe porque la sufre. El otro diserta alegremente sobre las varias formas de las enfermedades mentales. Cierto, estudian para ayudar a estos enfermos. Y me decía el director del Hospital Psiquiátrico de Roma, profesor Di Giacomo, ya fallecido, mire padre, si usted supiese de qué hablan cuando conversan entre ellos o cuando hablan con su médico, los que pueden hablar evidentemente. Dice, no es tanto de su enfermedad que hablan de su aspiración a ser hombres, de tornar a la vida, de volver a la familia. Para mí ver 10 enfermos de cáncer no me hace sufrir como ver un pobre enfermo mental. Y cuando se llega a estos hospitales, ni bien ven al sacerdote, se le acercan inmediatamente. Padre, me quiero confesar. Y allí también hay seminaristas, religiosos y sacerdotes. Después sigue, no continúa el texto, vale la pena, ¿no? Pero ¿cómo hace notar eso? El sufrimiento del enfermo, ¿no? Un enfermo psiquiátrico, ¿no? Decía de aquí, cerca, ¿no? En este mismo San Rafael, en un momento de mayor lucidez, decía, ¿no? Yo me siento como un alma que está atrapada en un cuerpo. De sentido, ¿no? Por eso, ciertamente, hay un enorme dolor detrás de esto. Tercer punto, que es el que más me voy a extender. La enfermedad y la santidad. Como sacerdote, evidentemente, este es un tema que me interesa de manera particular. Pero, aunque uno no sea sacerdote, creo que el interés tiene que ser general. Estos enfermos, ¿pueden ser santos o no? ¿Pueden ser santos o no? En primer lugar, creo que para entender esto, o responder a esto, hay que aclarar que hay dos clases de santidad. Una santidad, la del que no ha llegado al uso de razón, un niño, ¿no? Y otra, la del que ha llegado al uso de razón. El principio es este, es muy sencillo. Dios no exige de una persona más de lo que ella puede dar. Por lo tanto, para santificar a un niño, Dios no exige ningún acto libre. Me refiero al niño que no llegó al uso de razón. Por eso, al bautizarlo, el niño recibe una santidad ontológica. Su alma queda limpia, su alma queda hecha hija de Dios, de su persona, ¿no? Se entiende, ¿no? Y por lo tanto, ya basta, por ahora, mientras él no llega al uso de razón, él no necesita más nada. Y si muere en ese estado, no tiene, ni siquiera, no se reza por esos niños. Ni siquiera se reza por esos niños. Una vez un sacerdote recién ordenado dice, yo fui al hospital, dice que tuve la oportunidad, acababa de nacer un bebito y se murió ahí nomás, me llamaron, entonces le di el bautismo y le di la unción de los enfermos. Entonces le dije, hiciste bien en lo primero, hiciste mal en lo segundo, hiciste mal en lo tercero, que ni siquiera lo mencionaste. Muy bien lo bautizaste. Segundo, te faltó darle la confirmación. Tercero, no le tenías que dar la unción. Porque la unción supone que ha tenido libertad en algún momento, porque es para borrar las reliquias del pecado. No tiene ninguna reliquia del pecado la persona que no ha llegado al uso de razón. Por eso al que no ha llegado al uso de razón, cuando fallece, no se le da la unción de los enfermos, ni agonizando, ni recién fallecido. Ya tiene todo. Lo que sí hay que darle es la confirmación que le imprime carácter junto con el bautismo. De todos modos, el bautismo era lo esencial, así es lo que tranquilo. En lo esencial salvaste lo que tenías que hacer, ¿no? Le faltó ese complemento, ¿no? Por lo tanto, entonces, está esa santidad ontología, esa no nos vamos a referir a ella. Y a esa santidad se equiparan aquellas personas que nunca llegan al uso de razón. Enfermos deficientes muy profundos, que por más que sean adultos en edad, no lo son mentalmente. Nunca pasaron de esa etapa. No siempre es posible determinar esto. Quedan en algunos casos dudas, ¿no? Dudas. Pero al menos sería eso, si nunca llegó al uso de razón, con el bautismo, ya eso es ese grado de santidad, de ese no nos referimos. En cambio, al que ha llegado al uso de razón, la santidad exige el acto libre. Tiene que libremente aceptar aquello que ha sido recibido en algún momento y tiene que acercarse a la fe él voluntariamente y practicarla, ¿no? Practicarla. Y tiene que volver a ella si la perdió por el pecado, si perdió la gracia o si perdió la fe, incluso, ¿no? Cuando un adulto, ¿qué pasa cuando un adulto es afectado por una enfermedad psiquiátrica que lo priva definitivamente de la salud mental y de su libertad? Una enfermedad profundísima, ¿no? En ese caso, es exactamente lo mismo que si él muriera en el orden sobrenatural. Su futuro y su estado dependerá del estado en que estaba cuando le ocurrió eso. Exactamente lo mismo que le ocurre a una persona si en un accidente se muere. Si una persona en un accidente no se muere, pero sufre una lesión neurológica tan profunda que después ya no tiene, su alma no tiene ese instrumento y queda como atrapada definitivamente, ya no puede realizar actos libres. Pierde totalmente la conciencia, la tendrá después de su muerte en el alma separada y en la resurrección de los muertos con toda evidencia, ¿no? Pero en ese momento es como, bueno, el estado en que estaba, ¿no? El estado en que estaba. De todos modos, como dije al principio, no es este el caso de la mayoría de los enfermos psíquicos, sino que esta está representada por quienes tienen perturbaciones que no son tan radicales, sino que implican un cierto grado de compromiso de su libertad y que se intercala por lo general con momentos de lucidez, ¿no? Momentos de lucidez, o momentos de lucidez atenuada, y momentos en que no tiene ninguna lucidez, depende qué tipo de enfermedades. Este es el caso de numerosas neurosis, por eso es a ellas a las que más se han dedicado quienes han tratado de estudiar este tema, ¿no? Y bien, sobre este tema, entonces, ¿qué podemos decir, ¿no? de la persona, que la más común, que la persona que tiene comprometido hasta cierto punto esta realidad, ¿no? Bien, en primer lugar, hay autores que se inclinan por la negativa. La neurosis es impedimento para la santidad. Incluso es su contrario, dice, ¿no? El neurótico es contrario del santo. Algunos afirman esto con ciertos matices y otros lo afirman bastante convencidos, ¿no? Sobre todo porque parten de esto, parten de un concepto unívoco de la enfermedad, especialmente la neurosis, como si hubiera un solo tipo, un solo tipo. Entonces toman en base la característica más llamativa de la neurosis, que es el hecho de volcarse sobre sí misma la persona. Una especie de egocentrismo que muchas veces es un egocentrismo exacerbado. La persona muchas veces no presta atención a las cosas que lo rodean ni al sufrimiento de los demás, vive volcada sobre sí mismo, mayor o menor grado. Entonces dice, justamente el egocentrismo es lo contrario de la santidad. Y de esta manera entonces no puede darse santidad en eso. Por ejemplo, Torelló, que es un gran autor y tiene cosas muy buenas realmente, él sostiene, ¿no? Dice, el neurótico tiene el camino de la vida espiritual y de su evolución hacia la santidad considerablemente obstruido. Y reconoce que la neurosis verdadera tiene un fuerte componente moral. Es decir, en toda neurosis hay una especie de pecado. De todos modos, él después matiza un poco más la posición. Más clásica es la posición de Ahlers, Rudolf Ahlers, el cual parece identificar o al menos relacionar de modo muy estrecho la santidad con un estado situado más allá de la neurosis. Explícitamente. La santidad es un estado más allá de la neurosis, o sea que la neurosis no puede aspirar a la santidad. El neurótico, ese estado no es para él, mientras no solucione su problema neurótico, ¿no? Dice, del hecho de que la artificialidad es un componente esencial del comportamiento neurótico, piensen en el histérico que simula, ¿no? La artificialidad, se deduce que la única persona que puede estar enteramente libre de neurosis es la que dedica su vida a la abnegación auténtica, al cumplimiento de los deberes naturales y sobrenaturales de la vida. En otros términos, más allá del neurótico, solo queda el santo. Entonces el santo no está más acá del neurótico, ¿no? Está más allá del neurótico, lo cual equivale, ¿no? Bien, algunos autores que estudiaron el pensamiento de Ahlers, después han tratado de han matizado un poquito, estoy diciendo, bueno, lo que pasa es que él entiende por este concepto tal y tal cosa, entonces se puede entender en otro sentido, ¿no? Bien, pero ciertamente tiene estas afirmaciones. ¿No? Yo creo, en cambio, que eso se podría salir de ese encierro que lleva ese pensamiento si uno entiende el concepto de la pasión en Santo Tomás, que es un concepto análogo. Ya el licenciado Abud ya habló de la pasión, por lo tanto yo no repito lo que él dijo, lo expuso muy bien, con mucha claridad. Yo hago referencia a un punto que él pasó un poco por alto, justamente el que me interesa a mí aquí ahora, ¿no? Y es este, Santo Tomás considera que hay dos tipos de pasiones, y ahí está la clave. Pasiones en el hombre, lo que él llama las pasiones corporales y las pasiones animales, ¿no? Y la pasión es un concepto, una realidad análoga, ¿no? Pasiones corporales y pasiones animales. ¿Cuál es la diferencia? La pasión corporal es aquella que comienza en el cuerpo y termina en el alma en cuanto ésta se une al cuerpo como forma, ¿no? como cuando se hiere el cuerpo, dice Santo Tomás, se debilita la unión del cuerpo con el alma, hay una repercusión en el alma. De este modo, el alma padece accidentalmente, pues según su ser está unida al cuerpo. Este texto creo que en parte lo leyó Jordán en la conferencia anterior. Esa es el primer tipo de pasión. Es el primer tipo de pasión. Pero la pasión animal, ¿no?, dice, es aquella que empieza en el alma en cuanto este es motor del cuerpo y termina en el cuerpo. Como por ejemplo, pues dice Santo Tomás, vemos en la ira, en el temor y otras pasiones semejantes, pues estas actúan por la aprensión y apetito del alma al que sigue la mutación del cuerpo. Son propiamente incluso las pasiones propias, las más propias, ¿no? Entonces, una forma de padecer es ese padecimiento que comienza en el cuerpo y arrastra el alma, y otra cosa es la pasión que comienza en la actividad superior del hombre y termina comprometiendo, porque hay una repercusión corporal, es esencial de toda pasión, la repercusión corporal. Si no hay repercusión corporal, no hay pasión. Cambio de color, el sudor, los pelos que se ponen de punta, el corazón que nos empieza a latir, todo eso, esa es la repercusión porque es esencial al alma, ¿no? Pero entonces, fíjense, el concepto que anterior, que descarta esta relación, ¿no?, está tomando como modelo la pasión animal, pero la pasión corporal no la toma en cuenta, como si fuera la única pasión es esta, como si fuera la única pasión esta. Pero hay esto, y esta es una relación análoga, ¿no? Como puede verse, el fenómeno pasional, ¿no?, es una realidad que puede comenzar en la percepción, una percepción de una realidad que puede ser imaginaria, esa percepción puede ser un recuerdo, yo imagino una cosa, yo recuerdo un hecho del pasado, o puede ser algo real, que estoy actual, que estoy viendo ahora, ¿no?, y produce al mismo tiempo una inclinación apetitiva hacia esa realidad, si es una cosa atractiva, de rechazo, de huida, si es una cosa que se presenta como nociva, y produce concomitantemente a esto, a este movimiento, que es el propiamente el pasional, produce transmutaciones corporales, que son esos cambios a nivel de la presión, del ritmo cardíaco, de la sudoración, de movimientos gastrointestinales, etc., ¿no? O bien puede empezar en un estado físico, previo a cualquier deliberación de la persona, que tiende a arrastrar ese estado físico, los movimientos afectivos, y a suscitar por asociación imágenes en la persona que ella asocia precisamente con experiencias personales anteriores que ha tenido, en los cuales justamente se sentía físicamente así. Esto explica mucho de nuestros sueños. A veces uno siente, uno se despierta con una pesadilla terrible, tremenda, y cuando se despierta se da cuenta que tiene un dolor de estómago de aquello, y que justamente la pesadilla era algo donde todas las imágenes venían de ciertos recuerdos y otras cosas que el arma, donde justamente lo que se da es ciertas aprensiones que tenían que ver justamente con dolores, el mismo tipo de dolor, ¿no? Empieza a asociar, Como cuando uno ve una cara de persona y inmediatamente tratamos de asociar, ¿dónde la vi? ¿Te la conozco? ¿No la conozco? Uno va caminando, siente un perfume, y este perfume me hizo acordar la asociación inmediatamente de estados con otra cosa. Entonces, esto ocurre en ese tipo de pasiones, que entonces comienza en el cuerpo y produce como una atracción hacia él, ¿no?, de todo el estado anímico. Y ahí se produce esa pasión, ¿no? Para Santo Tomás, esto es tan evidente que, fíjense, esto es, salimos totalmente del tema, pero creo que es muy interesante. Muy interesante porque yo creo que ayuda a entender lo que quiero decir. Para Santo Tomás, esto es tan evidente que postula para él la posibilidad de que el demonio se sirva de perturbaciones físicas para suscitar en sueños movimientos pasionales. Leo el texto porque vale la pena. Tiene muchísima psicología. El diablo es capaz de hacer todas aquellas cosas que pueden provenir del movimiento local de los cuerpos inferiores, de los cuerpos materiales, a no ser que Dios se lo reprima. O sea, si Dios no lo reprime, él puede hacerlo, no hace más, no actúa más porque no tiene permiso. Pero a medida que Dios le da permiso, él puede hacerlo, y si puede, y trata de hacerlo, ¿no? Dice, pero para que se representen a la imaginación ciertas formas, se sigue a veces del movimiento local, esto, ¿no? Que se represente. ¿Por qué me vienen estas imaginaciones? Esto proviene muchas veces del movimiento local, que es la pasión que empieza en alguna sensación física y arrastra, resucita la imagen, ¿no? Pues dice Aristóteles en el libro sobre el sueño y la vigilia, que cuando duerme el animal, con el descenso abundante de sangre al principio sensitivo, simultáneamente afluyen los movimientos e impresiones dejadas por las mutaciones sensibles, que se conservan en la memoria y mueven la fantasía, de tal modo que aparecen como si entonces mismo el principio sensitivo se sintiera afectado por las mismas cosas exteriores. Es decir, revivo lo que ya pasó, o imagino lo que no me pasó a mí, pero sé que le pasó a otros, y por asociación ocurre eso. Esto ya Aristóteles lo decía. Entonces, sigue Santo Tomás. Por eso, los demonios pueden provocar tal movimiento local de los espíritus y de los humores, eso consideramos que es movimiento hormonal, llamaríamos hoy en día, ¿no? Ya duerman o ven en los hombres, y de ahí se sigue que el hombre imagine ciertas cosas. Entonces dice, el demonio si quiere tentarme, sobre todo en sueños, o quiere que yo sueñe tal cosa, él no puede poner el sueño en mí, pero él sabe con qué voy a asociar, o sea, con qué sensación física yo asociaría una imagen, por ejemplo, de bronca. Entonces, si él pudiese, si Dios le da permiso, por ejemplo, para que haga que empiece, que tenga mayor presión sanguínea, más ritmo cardíaco, etcétera, como cuando uno se enoja, ¿no? O que empiece a tener mucho calor, punto. Bueno, a veces se despierta soñando estoy alterado físicamente de bronca contra una situación, que se da cuenta que estoy sudando porque cambió la temperatura, se puso más caluroso y yo estoy con dos frazadas encima. Y apenas saqué las dos frazadas, me dejé la sábana nomás, hasta me calmé. Y no tengo la misma pesadilla después. Bueno, simplemente era por asociación. Él dice, el demonio puede hacer esto. Bien, de este texto retengamos solamente lo siguiente. La pasión puede ser suscitada a partir de los estados orgánicos, ¿no? Puede ser suscitada a partir de los estados orgánicos. Y Santo Tomás dice que este modo de originarse la pasión, que él llama pasión antecedente, Morales es el nombre que tiene, en parte limita la libertad de la persona, porque cuando la persona toma conciencia ya está la pasión activada. Entonces no tengo la misma margen de libertad que tengo cuando yo todavía no estoy alterado por ninguna pasión. Ya está en marcha cuando la persona advierte su existencia. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de controlarla, desviarla, lo cual es mucho más difícil. Entonces, ¿por qué no ha de valer esto también para las perturbaciones neuróticas? Que pueden tener entonces parte de su explicación en disfunciones biológicas y neurológicas. La persona que tiene una alteración de este orden también está condicionada, y ahí todavía no empezamos a hablar de su libertad, y por lo tanto no tiene ninguna relación con el tema del pecado. Por eso el tema de la pasión corporal, la pasio corporalis, explica el hecho de también de ciertas disminuciones de la lucidez y de la libertad de la persona, sin quedarse exclusivamente con la otra pasión, que es la pasión animal, la cual sí ciertamente la persona a veces se pone ella en ocasión de una cosa, ¿no? Bien, otros autores en cambio, y son muchos y son los que se han especializado justamente en este tema, sostienen que la santidad es posible al enfermo neurótico y a los enfermos, digamos, análogos en ese sentido. Quiero simplemente leer algunos textos de los principales autores que creo que valen la pena, sobre todo son especialistas en pastoral psiquiátrica, que es la parte de la pastoral que trata de los enfermos psiquiátricos. Muchos de estos autores, no todos, son especialistas también en la parte psiquiátrica, algunos son psiquiatras, ¿no? En primer lugar, fíjense, Breinmeier, ¿no? Es un autor de los años 50, él sostenía lo siguiente: estos enfermos neuróticos les queda una buena proporción de campo sano que les permite cierta síntesis de desarrollo. Fuera de su delirio y de sus impulsos e inhibiciones, estos enfermos son, pues, completamente capaces de practicar actos humanos y actos morales. El delirante puede sentir una inquietud constante de santificarse y a la vez creerse injustamente perseguido. Lo segundo de la enfermedad, lo primero no. El histérico puede tener un amor extremado a Dios y por su psicoplasticidad, la parte enfermiza, reproducir los males que le son sugeridos, a veces de sus lecturas, ¿no? El neurópata puede esforzarse en llevar una vida perfecta y conseguirlo con regular facilidad, conservando a su vez sus impulsos causados por la enfermedad y sin que se le pueda atribuir culpabilidad. ¿Por qué se ha de admitir en un santo el desarreglo cardíaco o visceral y se le ha de negar la posibilidad de una perturbación cerebral o del gran simpático? Sí. Blaise, el autor quizás más clásico en estos temas, se pueden encontrar en la vida de ciertos santos momentos psicopatológicos. Esto no debe extrañarnos si se piensa que los santos eran también hombres, a quienes nada de lo que es humano era extraño. Eran asimismo hijos de Adán y tenían sus faltas y sus defectos humanos. Muchos de ellos habían conocido, como nosotros, la lucha y las tentaciones y no nacieron santos. Tampoco lo llegaron a ser en un solo día. La Iglesia cita ahora Cinetti, que es un famoso psiquiatra francés, ¿no? La Iglesia no pone locos en sus altares, pero está muy permitido a los santos tener algunos nervios. Se puede añadir que estos nervios les han hecho a veces malas jugarretas, favoreciendo algunas ilusiones. Bien, que encontremos en la vida de ciertos santos rasgos psicopatológicos no es tampoco una prueba contra su santidad. Que hayan podido, a pesar de la debilidad de sus nervios, adquirir semejante santidad, prueba más bien la grandeza y el heroísmo de su virtud y de su carácter. Sigue el texto muy largo después. Quiero citar sobre todo el texto de Ildefonso Schuster. Este es un gran teólogo. Fue un gran teólogo de principios del siglo XX, ¿no? Él es anterior al siglo XX, pero al principio del siglo XX su mayor actividad, ¿no?, teológica. Llegó a ser abad de la abadía de Montecassino, después fue cardenal de Milán y lo beatificó Juan Pablo II, ¿no? Ildefonso Schuster era uno de los teólogos principales en los años 30, y Pío XI, cuando tiene que, se termina el proceso de Gemma Galgani, que tenía muchísimos rasgos que muchos decían son histéricos, él hace un cuestionario a dos teólogos, uno el padre Marcos Sales, teólogo de la Casa Pontificia, y el otro, en ese momento era el abad, ¿no?, Ildefonso Schuster, por separados, con todos los estudios, con todos los escritos, que los analicen y respondan a una serie de preguntas. Si es histérica, si tal cosa, tal cosa, tal cosa, y después el último incluso, si corresponde pasar a la beatificación. Entonces sentó un estudio, y a pesar de que el estudio dice finalmente que no es histérica, y lo analizan muy bien por en todos los estudios del histerismo, y hacen la comparación y muestra cómo no lo es, cómo los fenómenos se dan, pero en otro contexto, por lo tanto no se puede encuadrar en esto. Sin embargo, es interesante lo que dice al respecto el estudio del cardenal Schuster. Él dice así, dice, al ser el histerismo una enfermedad que, aunque atenúa, no elimina el libre juicio del entendimiento y de la voluntad, y por tanto tampoco la responsabilidad de los actos humanos, puede muy bien coincidir con una santidad heroica. Es decir, cada vez que un siervo de Dios, por el fiel uso de la gracia, reacciona y supera la enfermedad de la naturaleza, ¿no?, eso es el trabajo que hace. Si ha sido posible la santidad incluso en un estado de obsesión habitual, ¿por qué no lo podrá hacer en una simple condición patológica? En este caso, la santidad supera y vence el temperamento histérico, y esto representa una victoria de la gracia más gloriosa. Entonces era clara. Ella no es histérica, pero si fuera histérica, eso no sería un obstáculo para la santidad. O sea, me lo preguntan como si justamente partiendo de la idea de que esto tendría que ser un obstáculo. Mire, si yo pruebo la santidad por estos otros casos, el hecho de que me digan, pero fue histérica, significa entonces venció el histerismo. En todos sus momentos de lucidez y los momentos de crisis, y la persona tiene una libertad disminuida, ella no es responsable de eso, por la pasio corporalis que vimos antes. ¿No? Porque es una repercusión, una disminución que viene de un condicionamiento que no busca la persona, ¿no? Bien, se podrían citar muchos otros más. Es muy interesante también el estudio del padre Fabro, que citaba ahí, que en realidad él lo que hace es una recensión a este famoso médico Ludwig Ruland, el cual en los años, creo que 40, escribe un libro sobre San Juan de Dios. Entonces, San Juan de Dios... San Juan de Dios fue internado en el manicomio de Granada, ¿no? Después él se hizo cargo del manicomio de Granada, ¿no? Y él fue internado en el manicomio de Granada, y todas las biografías de San Juan de Dios dicen que él se hizo el loco, él se hizo el loco para parecerse más a Jesucristo y para ver cómo sufrían aquellos enfermos estando dentro con ellos, ¿no? De hecho, recuerden lo que leí antes del padre Fabro, que lo curaban a palo, justamente a él iban, entraban, tenía, no sé, así como tenía que tomar todos los días una pastilla, en vez de la pastilla todos los días a tal hora llegaban, entraban dos personas con un palo cada una y durante 10 minutos le daban palo, lo dejaban a palo y se iban. Hasta que uno de estas personas dijo, este no es loco. ¿Por qué? Porque todos los locos se quejan. Como cualquier persona, digamos, no solo loca, sino entonces como los normales, los locos y los normales, cuando le pegan un palo actúan igual. Les duele, lloran, gritan, ¿no? Dice, y este da gracias. Entonces, acá hay algo raro. Entonces descubren que le estaba simulando y lo sacan. Bien, ¿no? Ahora, este médico hizo todo un estudio de la vida de este santo y termina diciendo, esto es una hipótesis, ¿no? Dice, pero yo creo que él en realidad tenía una enfermedad. No era sumamente grave, pero hay otras cosas de los rasgos de su vida que condicen con este problema que él tuvo en ese momento. Y él tenía concretamente, dice, una constitución esquizofrénica. Y va a ser después la comparación con San Camilo de Lelis, el cual, dice, también tenía un problema, que explica muchas de las de los problemas de su vida, que era una constitución físico-psíquica esquizotímica. Dice, y los dos fueron capaces de llevar adelante eso con extraordinaria desenvoltura, ¿no? Uno de los casos interesantes sobre esto es, por ejemplo, el de un beato, Antonio Rebuschini. Sería el santo que le tenemos que rezar, porque acá hay que estar constantemente en nuestra situación actual, hay que estar bien rebuscándose las cosas, ¿no? Antonio Rebuschini, ¿no? El cual sufrió una depresión endógena gravísima durante su vida. Varias veces tuvo que ser internado, mucho tiempo incluso, antes de entrar a la vida religiosa, tuvo un tiempo internado, un psiquiátrico por este motivo. Después, en los primeros años de su vida religiosa, tuvo un tiempo donde volvió a ser internado, y después nunca más, siempre tuvo el problema, nunca fue internado. Ahora, lo interesante es esto. Cuando hacen los procesos, el proceso para la beatificación, los testimonios de todas las personas que vivieron los últimos 20 años con él es esta. Me enteré durante el proceso, por los testimonios médicos e informes que había anteriores, de que era depresivo, porque jamás se quejó. Convivieron 20 años con él, íntimamente, él era incluso el encargado de muchas cosas, el ecónomo de esa comunidad, y nunca lo vieron depresivo, y él sí lo estaba. Fíjense ahí cómo la voluntad es capaz, por caridad, de tener un dominio de las manifestaciones externas. No quiere decir que no tenga el sufrimiento interior. Por eso el tema, eso es lo que uno dice, el condicionamiento no es totalmente pleno, se puede haber una superación en muchos casos. Y en muchos casos, bueno, a veces cuando eso escapa de la libertad de la persona, entra en un periodo de crisis donde la libertad se disminuye, eso no entra, en ese momento no es capaz de un acto libre, por tanto no es plenamente responsable de las manifestaciones patológicas que tiene ahí. Eso no se toma en cuenta, Bien, finalmente menciono al que mejor estudió este tema, que es Joseph de Tonquédec. Él tiene un estudio que se llama la santificación de los anormales. En la época de Tonquédec se usaba la palabra normal para decir la persona que sale de la norma, ¿no? Hoy en día quizás usa un sentido despectivo, antes no lo era, ¿no? No lo era. Bien, el estudio de él solo lo menciono porque no quiero desarrollarlo porque es muy largo, pero él hace un estudio bien profundo y lo interesante es que él va analizando todas las principales patologías. Todas las principales patologías. Y él señala exactamente lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Eh, va a defender, analizando, como digo, caso por caso, la posibilidad de la santidad, en grados muy diversos, por supuesto, prácticamente para todos los grupos de enfermos mentales, siempre y cuando, esta es la condición, puedan gozar de momentos de lucidez mental y en la medida en que sus condicionamientos enfermizos disminuyan la libertad y la responsabilidad de los fenómenos mórbidos, fenómenos patológicos, ¿no?, que tiene condiciones quizá a veces aberrantes desde el plano moral. Si la enfermedad atenúa, o sea, le quita libertad sobre eso, él no es responsable de ese fenómeno. ¿Qué hace él con todo lo que él es dueño? Eso es el tema. Aunque lo que es dueño sea poquito, si lo que él es dueño es poquito, es igual que un niño. Es igual que un niño, ¿no?, en ese poco, y que es mucho más que un niño en realidad, ¿cierto? Pero Dios, o sea, si fuera muy poco, tendríamos eso, ese margen, ¿no? ¿Qué hace él con eso? Lo otro es como si fuera de otro. Es un fenómeno que ocurre en él y no es de él. Santo Tomás eso lo llama fenómenos del hombre. Santo Tomás distingue esto. Una cosa es lo humano y otro lo que es del hombre. Dice, y explica, usa esta terminología para distinguir esto. Hay cosas que son humanas. Humano es todo lo que cae bajo mi libertad. Otras cosas son del hombre. Ocurren en mí, pero yo no tengo libertad. Yo no tengo libertad sobre cómo hacer mi digestión o no hacer mi digestión. Es un fenómeno del hombre. Yo me gustaría crecer un poco más, pero eso no, eso es un fenómeno del hombre. Si fuera un fenómeno humano, yo sería más alto, ¿no?, y más flaco y más joven, ¿no?, y muchas más cosas, ¿no? Son fenómenos del hombre. Entonces, si esto, en la medida que estas cosas sean fenómenos del hombre, sobre eso no soy responsable. Y si en la medida en que lo que es humano, que es distinto, aquello que tengo libertad, ¿cómo uso eso? Ese es el tema. ¿Cómo uso eso? ¿No? ¿Cómo uso eso? Bien, debo saltear esto, ¿no?, lamentablemente, porque es realmente muy interesante. Bueno, conclusión. Conclusión. En primer lugar, el enfermo psíquico es capaz tanto del pecado como de la santidad en determinadas condiciones, que ya les he ido mencionando, ¿no? Es capaz de las dos cosas. Si no es capaz del pecado, no es capaz de la santidad. Si es capaz de la santidad, es capaz del pecado. Justamente la persona usa su libertad correctamente o la usa mal, ¿no? La santidad, y esto sí es un tema importante para que no confundan lo que yo he dicho, la santidad no procede del desorden afectivo en el caso de estas personas, ¿no? No procede del desorden afectivo, sino a pesar del mismo. Y digamos un poco más. A pesar del mismo y en la medida en que él tenga una actitud correcta respecto de esos fenómenos. Porque, por supuesto, ya dijimos, esos fenómenos patológicos escapan a su libertad, pero él tiene cierta conciencia de que le pasan, o se lo dice, ¿no? Entonces, también depende de la condición de qué actitud tiene frente a su enfermedad, que no se abandone. Porque la persona, si piensa que como esos momentos yo no soy libre, entonces no hago nada, ¿no?, entonces ahí justamente se está abandonando y permitiendo con ese abandono quizá que esa fenomenología patológica pueda crecer, pueda avanzar. Porque a veces uno podrá decir, bueno, ¿qué le voy a decir a él con el estado que está? Si esto no tiene cura, ¿qué lo voy a mandar a alguien que lo ayude? Si esto no tiene cura, momento, no tendrá cura, pero tiene posibilidad de progresión. No tiene cura, pero quizá tiene posibilidad de detención. Si yo lo ayudo, ¿sí? Por eso no se le niega la dirección espiritual a un enfermo psíquico. Se hace de modo muy especial, con muchísima caridad, pero la necesitan mucho. No lo va a curar uno, pero muchas veces permite que eso se frene, ¿no?, y que no termine mezclándose en sus actos libres también cosas que en realidad él podría llegar a resistir. Un margen de la fenomenología patológica puedo quizá manejarla, hay algo que no es totalmente débil, que disminuye, que anula la libertad, hay un margen que está ahí en la duda, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas que tienen actos pecaminosos compulsivos, cuando se confiesan de eso, vienen y se confiesan, uno descubre que eso es compulsivo, Uno le insiste que no se preocupe, a eso que no, cuidado, eso no es pecado, porque en su caso usted, si no ha sido libre por el punto, que no se preocupe, pero le da consejos para que siga luchando. Si yo sé que eso no es pecado, ¿por qué le digo que luche? Porque eso, lo mismo, lo está esclavizando cada vez más. ¿Qué va a conseguir con su lucha? Frenar el proceso de esclavizamiento, el proceso de esclavitud. Y muchísimas veces de forma bastante importante, ¿no? Son dos cosas distintas. Es un principio elementalísimo de esto, de pastoral psiquiátrica. Al enfermo no hay que cargarlo con un cargo de conciencia que él no tiene, pero no hay que eximirlo de una lucha prudente, según sus posibilidades, según sus capacidades, una lucha prudente y acomodada a su posibilidad. De lo contrario, lo abandono y la esclavitud cada vez más profunda. Ahora bien, como decíamos, hemos hablado principalmente de enfermos que la enfermedad produce como una concentración sobre sí mismos, entonces hay que aclarar esto. En esa lucha, ellos tienen sobre todo que desarrollar algunas cualidades particulares. Como el enfermo psíquico es un enfermo que se vive obsesionado sobre sí mismo, sobre algún problema de sí mismo, ¿no? Entonces, su lucha va a depender de que él intente, en la medida de sus fuerzas, adquirir estas virtudes. En primer lugar, la humildad y el sano olvido de sí mismo. Por eso a veces la persona, incluso que tiene una muy baja autoestima, a veces cuando no se maneja esto bien, uno insiste en el tema de aumentar la autoestima, pero confunde la verdadera estima que debe tener con una especie, digamos, de orgullecerse de ciertas cosas. Entonces lo que están haciendo es exacerbar la causa de la enfermedad. A veces la causa de la enfermedad. A veces lo único que hice fue que a una persona, de hacerla pasar de un estado de postración a un estado de exacerbación, donde ahora a mí nadie me manda, porque hasta ahora yo era el gobernado y a mí me pegaban todo, ahora mando yo, acá se hace lo que yo quiero, y entonces, un psicópata para el otro lado. ¿Y eso quién se lo hizo? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo mi terapeuta. Él me dijo, usted tiene que ser usted mismo, no se tiene que dejar mandar, y se pasó para el otro lado, saltó. Eso es falso. Por eso la humildad no va reñida para nada con la verdadera estima de sí mismo, ¿no? Y en segundo lugar, el plano de la caridad y la misericordia, porque esas actitudes, la caridad y la misericordia respecto del prójimo, el sufrimiento del prójimo, al enfermo hay que hacerlo ayudar a otros enfermos, en la medida que sea prudente, depende de qué enfermedad sea, ¿no? Porque eso lo hace salir de sí mismo, si no, no se puede combatir eso, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo esto, entonces, ciertamente, creo que es muy importante para nosotros reconocer que hay una verdadera posibilidad de la santidad en el enfermo psíquico, siempre y cuando nosotros no los abandonemos. Nada más. Vamos a volver a las 16 horas con las preguntas que quieren hacerle luego al padre en el panel de preguntas. Así podemos ir al montar y volver a las 16 horas. ¿Te recordamos? ¿Y otra cosa? ¿A cuatro o a las cinco? ¿Aguantamos una hora? ¿Mm? Ah, el programa.